capacidad del equipo de tolerar mayor peso porque supera los 200 kilos la camilla, por lo cual los pacientes, aquellos pacientes obesos que hoy Salud Pública tenía que acudir a la parte privada, resonadores abiertos a la parte privada o fuera de la provincia, hoy vamos a poder realizarlo con este equipo. ¿Cuántos hay de equipos con estas características en la provincia, sumando este que se va a instalar aquí en el Marcial Quiroga? Bueno, en la parte pública nosotros la semana pasada pudimos poner, después de casi 8 meses, en funcionamiento el resonador del Hospital Rawson. Actualmente Salud Pública, hasta la semana pasada, no teníamos resonador en la parte pública. Justamente con esta gestión que comentaba que pudo hacer el gobernador en hacer llegar este equipo, como porque esto son créditos del BID por donación de Nación, por crédito del BID, pero el gobernador apenas se enteró de que estaba la posibilidad de que llegara este resonador, bueno, comenzó las gestiones en Buenos Aires para lograr la importación y después el desaduanaje, que es complejo en estos equipos. Así que en estos meses hemos trabajado mucho en esas gestiones, tanto de este equipo como dos ecodoppler, ecógrafo doppler, que ya han llegado a la provincia y se están instalando también. Bien, ¿y esto cuándo podría empezar allá a funcionar, a prestar servicio a los sanjuaninos? Por la especificidad técnica que tiene este equipo y la complejidad tecnológica, primero hay que terminar de bajarlo, que ahora veo que la grúa lo va a terminar de bajar. Hay que hacer el armado, instalación y después la calibración, que es lo que más tiempo lleva. Calculamos entre 45 y 60 días. Gracias.